transmitiendo desde y para radiocartón.com. El Riff Araña. ¡Sube! Vamos a envolver, te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Ah, pues yo le estaba diciendo de Marina Xochitl, pues viene ella al frente de la onda y en el cuento la dicen que ella es una maga negra, pero dice eso, yo ahora entiendo, porque ella viene hablando de mal de Huitzilopochtli. Quiero dama fina, polvo sin anfetamina, leche negra, carbón blanco, te odio para serte franco. El riff araña. Y el tiempo no mata, llega tarde cuando espero, llega y no me dice nada. No veo, no sueño, ni cielo, ni infierno. Las cosas que me das, porque me las quitas luego. Las cosas que me das, porque me las quitas luego. Tú haces ruido y silencio. De todo el tiempo que he perdido en ti, dentro del pelo, todo es ahora pertenece a mí. Las cosas que me das. Desierto, ni árbol, ni hueso. Yo buscando y no lo encuentro. Y no puedo dejar de hacerlo. Quiero que no me cueste nada. Y algo tendré que dar. Si vivir no vale más dentro del agujero. A lo mejor estás ahí en riff, porque es riff y araña. ¡De frica tu surina! ¿Qué vienes a hacer aquí? ¡A jugar! ¿De dónde vienes? ¡De allí! ¿Y a dónde vas? ¡Allá! ¿Quién eres? ¡Soy una niña inocente, Simón! ¡Mira qué piernas tan inocentes! Sopla el viento y se ríe, sacudiendo su persiana. Solo puede pasar. Todo el tiempo y no paran de hablar de la radio, de la tele, de sus hijos, del lugar, de los trapos, de lo mustio, del domingo familiar y de la mierda que salpica todo el tiempo en la ciudad. No se miran, no se ríen, no te dejan en paz, no te ayudan, no te escuchan, no te tienen piedad. Ay, gente loco, necesita amor del que sea, aunque sea un poco, y que la miren, que la vean bien, que es ella y no algún otro. Es un loco, necesita amor del que sea, aunque sea un poco, y que la miren, que la vean bien, que es ella y no algún otro. Cada vez que ya se ven su reflejo, teme dejar de existir. Ella solo piensa. Piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. Así que este no. Y este que se ve tan mal, tampoco. Entonces ninguno. ¿Ninguno qué? ¿Ninguno qué? Este sí. Yo sí. ¿Yo qué? ¿Qué es lo que yo sí? Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar, y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana, y seguir. tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Un poco de miedo, ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Todo va a estar bien. araña. Ya sabes quién, el asesino. Hey yo, yo, caminando entre óxido. Me pregunto qué va a ser lo próximo. Si a las empresas no les interesa lo que le pase a la naturaleza, mucho menos al prójimo. No se dan cuenta, no les importa que se mueran, solo piensan en llenar la billetera. Y aunque construyeran casas, eso bueno fuera, solo quieren llevarse y comerse a la tierra entera. No les importa que se acaben los recursos, parece que están en medio de un concurso en el cual el curso solo importa en destruir y luego mentir en un gran discurso. Pero mi gente obrera del proletariado, todo lo que tiene es porque se lo ha ganado. Nada, nada, se lo han regalado. Todo el tesoro que tiene es porque lo ha encontrado. Y sin un mapa ni una guía, sino viviendo al día con la luz de la energía, haciendo rap porque se antoja y ya está. Esto es Antofagasta, donde también te matan los gangstas, donde las empresas ponen en subasta los recursos naturales de una nación. Si pudieran, venderían hasta tu corazón, tu obediencia y también tu dignidad. Pero no pueden eso porque no es material. Nunca nos podrán encadenar ni condenar cuando vivimos por medio de lo espiritual. No hay cadenas que nos frenen, nene. No, no hay nada que te encadene. Siempre y cuando tengas bien presente quién eres y de dónde vengas. Mis raíces son mexicanas, pero los chilenos, hermano, también son mis panas. Toda la raza humana saben que tenemos que ayudarnos y que echarle ganas, echarle para adelante con micrófono y parlante. Que no nos vean como delincuentes, sino cantantes. Porque eso somos, hermano, hacemos arte. Pero ahí viene el policía y quiere arrestarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pintaste la pared? Se ve peor el nombre del presidente de usted. Ajá, esto es RAP, haciendo que se extinga el pensamiento Pinochet. Fuck the shit, man. Todos somos hermanos, es el asesino. Ya lo sabes, latinoamericano, levántame la mano. Rap para todos mis hermanos. Japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias. Yeah. ¿Quieres conocer la lista de canciones semanales? Visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Para el cual mi man es natural. mientras cómanos, ámenos y bébanos, manque no trabájenos. Riff Araña. Cuatrincue, la diosa madre de los aztecas, aguarda con resignación su trágico destino. Solo se aferra a un milagro. Desde su vientre, el hijo que crece, el futuro dios de la guerra de los aztecas, Huitzilopochtli, ha prometido protegerla. Pero él ni siquiera ha nacido. Se trata de la Nébeda, en cuya presencia el comportamiento de los gatos es imprevisible. Además de rodar sobre sí mismos aparentemente en éxtasis, cazan ratones imaginarios.